CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos, andaba con la bolsa mágica recién sacando cosas, sacaba. Es sin fondo directamente la bolsa. Vamos a comenzar con lo que hoy decíamos tiene que ver con el tema del cemento Portland. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio, a través del senador José Núñez, ha establecido que existieron cambios en lo que fue la propuesta y es la propuesta para la asociación con privados, la privatización de Cemento Portland, bajando a un 50% el capital de ingreso que la empresa que termine de alguna manera realizando el negocio con ANCAP tiene que poner. Y bueno, eso decía en este caso el senador Núñez, cambia la realidad de juego. Tal vez algunas empresas que no tenían ese capital primario que se pedía, sí tienen este y no se presentaron aquella vez y se podían presentar ahora. Más allá de que el Frente Amplio critica este proceso y manifiesta que es una privatización, no una asociación, o es una asociación que termina teniendo el privado con el negocio a cargo. Le preguntábamos también a Núñez sobre los recursos presentados para impedir que este proceso continuara y nos decía, bueno, el del directorio ya terminó, sí, pero le decíamos, pero hay otro en el TCA. Y Núñez lo decía, sí, es verdad, hay otro en el TCA que hicimos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero todavía no se ha expresado y tiene mucho tiempo para poder hacerlo. Tal vez cuando se exprese ya el negocio esté definido. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Partido Socialista. Se ha aprobado una modificación al llamado a licitación para la asociación de un privado con ANCAP a los efectos de producir el cemento Portland y la cal, lo que nosotros hemos calificado ya como una privatización. Y ahora, a escasos 20 días de la apertura de oferta, en un llamado que ya lleva más de 3 meses, se realiza una modificación sustantiva en las condiciones del pliego de llamado, que supone reducir en un 50% la inversión inicial que se le exigía al socio, ¿verdad? Hay distintas hipótesis, pero en la hipótesis de máxima, el socio, el presunto socio o el aspirante a socio, tenía que comprometerse a invertir 25 millones de dólares y ahora deberá invertir 12,5 millones de dólares en el año cero, o sea, al inicio del negocio. Es un cambio sustantivo de las condiciones. Y bueno, primero parecería que allí se genera cierta desigualdad, ¿verdad? Porque puede haber firmas que de haber estado vigentes estas condiciones hace 3 meses se hubiesen presentado al llamado, pero que descartaron porque bueno, no tenían esa capacidad de disponer de los 25 millones de dólares para la inversión. Y ahora resulta que ante el planteo de una de las firmas aparentemente interesadas se modifica las bases cuando quizás alguna firma ya no está en condiciones de presentarse, porque para presentarse un llamado a esta naturaleza, naturalmente hay que hacer estudios, prepararse. Entonces nos parece que esto puede dejar establecidas ciertas desigualdades e ir en beneficio de algunas empresas en particular o de alguna empresa en particular. Y en segundo término, naturalmente se les está, al exigirse menor inversión, obviamente se abre la posibilidad de presentarse a firmas que tengan menos capacidad de financiamiento. Y por lo tanto, vamos a poner, a entregar un patrimonio del Estado a gestionarlo por una empresa que, bueno, que puede tener menos capacidad y respaldo. Y ya sabemos que la experiencia ha sido muy mala cuando el Estado se ha asociado en minoría con empresas privadas y en algunos casos han venido empresarios que nos han dejado un agujero muy grande. Entonces, por todo esto, nos preocupa este cambio, tan sobre la fecha de la finalización del plazo de apertura de ofertas, e insistimos, la bancada del Frente Amplio insiste, con la necesidad de suspender este llamado. ¿Se ha sabido algo de ese tema? Porque ustedes han presentado un recurso justamente para que el tema parara, pero no ha podido ser así. Por lo menos por ahora no. El recurso presentado ante el directorio ANCA fue rechazado. El directorio no hizo lugar al recurso. ¿Y el TCA? Y el TCA lo está estudiando, está en proceso. Todavía no tenemos novedades de ese trámite, ¿verdad? Tendría que aparecer esa novedad porque, insisto, el negocio sigue en marcha. Es verdad que el recurso ante el TCA no genera suspensión del mismo. Esto lo hablamos con Stepanisic en una de las actividades que realizaba con la ANEP hace muy poco tiempo. Y bueno, habrá que ver qué sucede con ese planteo. Hablamos también con el senador del Partido Colorado, Adrián Peña. Al que recordar que Stepanisic, el presidente de ANCAP, pertenece al sector ciudadano del Partido Colorado, cuyo referente serían Peña y el presidente de la ANEP, Robert Silva, vamos a decir ahora, porque más allá de que el coordinador es Peña, ya hablábamos del tema desde las elecciones, está todo el tema de la campaña, yo hablaba, y es verdad. Peña por ahora dice que no tiene motivaciones como para presentarse, más allá de que le están pidiendo. Uno de los que le está pidiendo es Sope Pasquet. Porque se lo pregunté ayer y me dijo que sí, diputado colorado. Pero por otro lado también está Robert Silva, que tiene a gran parte también del sector ciudadano, Schipani, María Eugenia Rosselló, el diputado Sanguinetti y otros más detrás. Y habrá que ver finalmente cómo queda el asunto. Hemos comentado algunas de las cosas que han pasado en ese diálogo entre Robert Silva y el propio Adrián Peña, con la intención de ser uno el jefe de campaña, el otro el candidato, ser primer senador, y no se pusieron de acuerdo. Los blancos también se están moviendo. Ayer me comentaban que hubo algún diálogo entre Álvaro Delgado y la vicepresidenta Argimón. Argimón todavía sigue analizando la posibilidad de ser candidata de los sectores wilsonistas. Gandini define el 10 de octubre. Tiene una reunión ahora en Montevideo, que Montevideo le va a dar su apoyo del sector por la patria, pero todavía definiría recién el mes de octubre. Habría que ver qué pasa, porque este acercamiento en donde hubo propuestas, no a nivel nacional, tal vez internacionales para la propia Argimón, pueda de alguna manera dejar el camino libre para Gandini en el sector wilsonista. Pero habría que ver qué pasa con las apoyaturas de la propia vicepresidenta. Si irían al sector wilsonista de Gandini o se alinearían con el sector de Delgado a partir de este diálogo. Son temas que hay que definir. Además, obviamente, cualquier acuerdo que pueda alcanzar Argimón o cualquiera con Álvaro Delgado dependerá de si Delgado gana las elecciones. Por lo tanto, Argimón también deberá fortalecer una lista al Parlamento, sí, más allá de que no sea candidata, en pos de que, en caso de que no gane el Partido Nacional o no gane Delgado, ella tener la oportunidad de continuidad a nivel parlamentario, supongo, reitero, supongo. Pero han existido ofrecimientos, se sigue trabajando en ese sentido, y bueno, y el Frente Amplio, como ustedes saben, las apoyaturas a Orsi y a Carolina Cose, un Mario Vergara que también está lanzando su candidatura, y veremos qué pasa con el intendente Lima de Salto. Volviendo al tema vinculado al Parlamento Nacional, decíamos, Adrián Peña, senador del sector ciudadano, defendió la política que lleva adelante Stepanisic. Dijo que el cemento Porla es un negocio ruinoso. Nosotros le decíamos que es raro, porque es ruinoso en manos del Estado y es virtuoso en manos de los privados. Vamos a escuchar lo que nos decía Peña. La decisión del directorio de ANCAP ha sido respaldada 100% por el Partido Colorado, pero a su vez es respaldada por el presidente de la República, y es una decisión en la que entendemos el ente debe encaminarse para tratar de solucionar un problema de vieja data. Es un negocio ruinoso que está comprometiendo las rentas del ente. Esto obviamente repercute sobre todos nosotros, porque ese déficit luego se traslada o al precio de los combustibles o alguna otra cosa, ¿no?, para poderlo solventar. Entonces me parece bien importante que se encare una transformación. Hoy el Uruguay no tiene ninguna posibilidad de desarrollo del negocio del Portland si es solo para el mercado interno. La única posibilidad es pensando en el exterior. Y esa única posibilidad la puede hacer con un socio estratégico. Entonces, nos parece que el camino está claro y hay una decisión política de avanzar y nosotros la respaldamos en su totalidad. Fíjense ustedes que hoy sería mucho más negocio dejar los yacimientos como están que operarlos, porque eso sí nos da pérdida, ¿no? Entonces, si no lo tocamos tienen un valor, ahora si los tocamos en realidad los descapitalizamos. Yo creo que este proceso es un proceso en el que tenemos que seguir avanzando. Obviamente sabíamos que iba a existir resistencia, pero la realidad es la que es. Hace unas décadas, más del 60% del mercado pertenecía a ANCAP. Hoy es muchísimo menos del 40%. Y hay operadores y jugadores que no estaban. Jugadores que además son mucho más eficientes, por lo tanto son mucho más baratos y contra los cuales no podemos competir. ¿Cuál es la solución? Bueno, no aparece una alternativa. En su momento el presidente de ANCAP dijo, un poco en broma, se lo doy a los funcionarios para que lo gestionen. No lo quieren. Nadie quiere un negocio ruinoso. Bueno, va a ser muy difícil igualmente, por estas cuestiones que estoy nombrando, encontrar un socio. Puede haber alguno que estratégicamente, y sobre todo para el mercado de Argentina, le pueda interesar la asociación, que nos salvaría, ¿verdad? Pero no es sencillo. ¿Portland, virtuoso para los privados y ruinoso para el Estado? ¿Por qué? Bueno, porque ha habido decisiones que se han ido tomando que tienen que ver con la inversión o la desinversión en su momento, que no son decisiones en realidad para cuestionar hoy, son hechos de la realidad, y esa es lo que marca la realidad. Hoy estamos con tecnología, yo diría, obsoleta comparada con la tecnología de punta que están utilizando los actores privados. Hoy también está la interpelación. Bouvier, el ministro de Ambiente, es colorado y del sector ciudadano de Adrián Peña. Es más, quedó por Adrián Peña cuando Adrián Peña tuvo aquel lío con el tema del título en la Universidad Católica, que al final sí existía, pero que la Universidad Católica primero no se lo reconoció, y cuando ya se lo reconoció ya había renunciado y no quiso volver al cargo, pese a que el presidente de la calle le ofreció eso. Y quedó Bouvier como ministro. Hoy comparece a las 10 de la mañana ante la Cámara de Diputados para la interpelación que va a llevar adelante el diputado Frente Aprista Felipe Carballo en torno al tema de Neptuno Arasatí. ¿Qué esperar de esta interpelación? La verdad, más allá de que muchos hablan de que puede haber cierta sorpresa o por lo menos algunas situaciones, el discurso del Frente Amplio va a ser criticar el proyecto Neptuno, la privatización del mismo, el que se elija sacar agua del río La Plata en un lugar donde hay episodios de agua salada, uno dice con más frecuencia que otro, según a quien le preguntes. La realidad también del proyecto Casupá, y ahí es donde va a pegar el gobierno. Seguramente Bouvier y los integrantes de gobierno y el directorio de OCE planteen que el Frente Amplio prefirió hacer una ante la arena, a realizar el proyecto Casupá. Ayer Álvaro Delgado, en parte de su presentación en esta actividad de la lista 404, decía esto. No se hizo nada y que se llegó a una crisis hídrica como la que tuvimos y la que podemos tener en el futuro porque no se invirtió desde hace muchísimo tiempo en temas de OSI, en temas de agua, que hay que tener dos posibilidades y que solo Casupá está atada ya a la posibilidad que tenemos, que la idea de Neptuno Arasatí, o Arasatí como le llaman ellos, porque el gobierno le quiere llamar solo Arasatí porque dice que es más lindo y es más nuestro que llamarlo Neptuno, ofrece la posibilidad de tener dos lugares distintos, para independientes para la toma de agua. Y ayer la Guardia Policial estaba arreglando porque seguramente le habían manifestado que la interpelación va a seguir hasta la medianoche o tal vez un poco más, porque son muchos los diputados y son muchos los que van a hablar, no va a quedar solo el mano a mano entre Felipe Carballo y el Ministerio de Ambiente. Muchos legisladores de Frente Amplio seguramente harán referencia, y obviamente que los colorados van a defender a Bouvier y el Partido Nacional va a defender el proyecto de presidente. Por lo tanto, habrá que ver qué sucede. ¿Qué pasa con Cabildo Abierto? Bueno, ayer estaba el rumor de que había un pedido de Manini Ríos de si había que votar contra el ministro Bouvier, colorado él, del gobierno de la calle Pou, hacerlo. Después se fue bajando un poco esa posibilidad, la espuma, y quedó en esto de que hoy se comentaba respecto a que los legisladores determinaron establecer en la reunión de la Cámara de Diputados un análisis sobre lo que se diga ahí y ver qué es lo que pasa en la interpelación para ver si levantan la mano o no. En realidad hay toda una negociación detrás también de Cabildo, de otros temas vinculados también a la rendición de cuentas. No va a generar, creo yo, una ruptura en este momento cuando está intentando negociar otras cosas. No lo hizo antes, ¿por qué hacerlo ahora por este tema? Podrá intentar buscar cierto perfil distinto, que es lo que siempre hace. Y algunos referentes han pedido licencia. Yo hablé ayer con Álvaro Perrone y me dijo, mirá, yo pedí licencia, no voy mañana a la Cámara. Así que veremos entonces qué es lo que sucede. Y bueno, veremos en quién queda la responsabilidad. El diputado Eduardo Luz seguramente va a hacer algunas críticas también, pegará al Frente Amplio, pero pegará al gobierno como pegan a dos rebenques. Pero recordamos que ya Luz no integra Cabildo Abierto, está en solitario. Hacemos la pausa y seguimos. El senador Jorge Gandini habló de lo que es todo este proceso que ha comenzado a establecerse desde el punto de vista legal, Ministerio del Interior, vinculado a buscar responsabilidades en el mal uso del hospital policial durante el gobierno de Frente Amplio. Y ustedes saben que existe también una investigadora que tendría, nos decía, allá por el 10 de octubre, una presentación ante la Cámara de Senadores para generar un debate en el cual capaz, y es muy probable, el Frente Amplio no ingrese, porque el Frente Amplio no ha participado de la investigadora, quienes han sido citados por parte de la investigadora sobre el mal uso del hospital policial no han concurrido, los integrantes del Frente Amplio, por lo tanto, tal vez en el debate, es muy probable que en el debate en la Cámara Alta estén solo los legisladores del oficialismo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, la idea es enviar los elementos generados en esa comisión investigadora a Fiscalía, ya que el senador Gandini dice que por lo menos se le identifica cuatro delitos, a la JUTEP, a la Junta de Transparencia y Ética Pública, y también a la Cámara de Diputados para que esté, en este caso, en autos de que hay una integrante de la misma que habría cometido ilícitos. Esto dice Gandini de Susana Pereira, diputada hoy del MPP. El otro observado en esta situación, como ustedes saben, es el senador Charles Carrera, que está en la Comisión de Presupuestos Integral con Hacienda. Ayer lo llamamos nuevamente para hablar, si quería hablar del tema. Sabíamos que nos iba a decir que no, porque él dice que esa comisión no existe, es investigadora, y bueno, no habló. Pero sí lo hizo Gandini. Que además un colega le preguntaba en torno al tema vinculado a lo que había dicho el legislador del MP, Alejandro Sánchez, de la posibilidad de generar también investigadora, o habló de Cueva del Ibaba en torno al tema Salto Grande, Albizu, la calle Pou, todo eso, que tiene que ver con el Partido Blanco. Lo que dijo Gandini es que si ellos piden una investigadora, ellos nos la van a votar y la van a integrar, no como el Frente Amplio que se escondió. Que no tiene mucha idea de lo que pasa en Salto Grande, porque dice que no tiene mucha información, dice Gandini, pero que si quieren crear los de Frente Amplio una investigadora, el Partido Nacional va a estar ahí integrándola, investigando y concurriendo cuando hay que concurrir. Por lo tanto, dice que tanto que habla Alejandro Sánchez de la cueva de Alibaba, cuando se trata de defender a su compañero Charles Carrera, el que se esconde en su propia cueva es el propio Sánchez, dijo Jorge Gandini, a quien escuchamos. A ver, si no lo hiciera estarían en omisión. El Estado tiene que resarcirse de aquellos daños en sus patrimonios que se le hayan generado, porque son daños en el patrimonio de los policías, que son los que sustentan el hospital. Todo ese dinero, cuando lo recuperen, lo ponen en el policial, que estas personas se lo llevaron del policial. Teniendo mutualistas, no iban a la mutualista, iban al policial, usaban el policial, usaban lo que pagaban los policías. Un abuso increíble, ¿no? Rostro brutal. Y nadie explica por qué, sobre qué normas. Nosotros en la comisión tenemos testimonios de los directores del hospital de cada momento diciéndonos que ellos avisaron que no se podía utilizar, que le avisaron a la hoy diputada Susana Pereira, que le avisaron al director general Charles Carrera, que no podían tener internado una persona que era civil, que no podían ponerle el grado policial a un civil porque eso es otro delito, una falsificación ideológica de documento público. Es decir, ahí hay una cantidad de elementos que la justicia verá en su momento, pero que son clarísimas y irregulares. ¿Esto le cabría también a Santiago González y a el exdirector Calabria? A ver, eso lo tiene que definir la justicia, no está en el cometido de la comisión que investiga entre 2010 y 2017, algunas conductas pueden ser similares, de mucho menor jerarquía, sobre todo la de Calabria, que hizo una consulta oftalmológica y cuando se dio cuenta que no podía, la pagó y renunció. Él pagó con su renuncia el error que cometió. Pero es una cosa que está en la órbita de la justicia. ¿El debate al Parlamento cuándo será? Bueno, nosotros ahora tenemos todo suspendido por la rendición de cuentas. Seguramente nos vamos a reunir la comisión inmediatamente por el entorno del 10 de octubre. Ahí trabajaremos el informe y cuando la Cámara disponga, fin de octubre, principio de noviembre, abordará este asunto. Pero en líneas generales, ¿la recomendación sería elevar todas las actuaciones a Fiscalía? A Fiscalía y a la JUTEP y a la Cámara de Diputados, probablemente, que debe saber que la diputada, integrante de ese cuerpo actualmente, también cometió irregularidades relevantes. Hay por lo menos hechos de apariencia delictiva que a mi juicio podrían configurar cuatro delitos diferentes, pero eso lo tiene que determinar la justicia. Ayer en otro orden el senador Alejandro Sánchez acusó al presidente Lacalle y a la ministra de Economía y Finanzas de avalar lo que ocurre en la Comisión Técnico-Mixta del Salto Grande. Dijo que es una cueva de Alibaba, que se está robando dinero. Fuerte, fuerte, y tendrán que responderle. Yo no estoy al tanto del asunto. Si tiene acusaciones para hacerle, tiene todas estas, si quiere hacer una comisión investigadora, vamos a ir. Nosotros vamos, encaramos y pondremos cada uno los documentos que tiene. A lo mejor podría hacer lo mismo con Charles Carrera. Se podría sentar en la mesa de la comisión investigadora y defenderlo. Podría enfrentar los micrófonos y dar argumentos. Pero ahí se escapa a su propia cueva. ¿Hay disposición entonces a investigar en una comisión de Parlamento lo que pasa en Santa Cruz? Yo no tengo ningún problema de investigar lo que se quiera. Los que acusan tienen que sustanciar esas acusaciones. Han anunciado llamados al Parlamento y demás. Nosotros estaremos presentes. Sí, hay una posibilidad de interpelación a tres ministros, recordamos, Economía, Industria y Cancillería, por este tema, en diputados. Lo habría planteado Betiana Díaz. Veremos si finalmente la bancada del Frente Amplio lo lleva y cuándo lo realiza, porque obviamente están esperando que pase la interpelación de hoy. Estuvo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en la en Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda, cerrando la actividad de la jornada de ayer. Defendió los números de gobierno, dice que hay más trabajo, que estamos todos ganando más, que hemos recuperado salario. Está hablando de Uruguay, le digo por las dudas. Y manifestó también Mieres que en relación al conflicto con los camioneros forestales, se está cuidando de que no genere problemas graves, por ejemplo, a Montes de Plata, que se está quejando de falta de producto, es decir, de madera, a partir justamente de algunas medidas de lucha, que se está negociando. Dijo también que preocupa la situación, obviamente, y se sigue la realidad de frontera con la República Argentina a nivel comercial y a nivel como también repercuten seguros de paro para los trabajadores. Vamos a escuchar lo que decía Mieres. Que recuperamos todos los puestos de trabajo que se perdieron entre los últimos 3 años previos a la pandemia y los que ocurrieron en el 20. Para hablar en números concretos, son 110.000 puestos de trabajo. Ese es el crecimiento del empleo que hemos tenido entre el 21, 22 y lo que va del 23. Y en materia de salario, también hay un dato muy claro, que es que desde mitad del año 2022 en adelante, el promedio del salario real viene aumentando de manera constante y permanente, y además la pauta que el gobierno presentó a la décima ronda es una pauta que asegura, en caso de que se siga esa pauta, la recuperación total de la pérdida que ocurrió en los tiempos de pandemia. O sea que esos son los elementos que dimos de análisis sobre lo que es la evaluación del 2022 y lo que va del 23. El tema, aprovechando su presencia, se suscita una situación en el litoral, un paro de los transportistas, de manera que amenaza con el suministro, particularmente a Montes de Plata. ¿Están al tanto de esa situación? Sí, lo que conocemos es que además hay un proceso de negociación en curso. O sea que este tema, bueno, está arriba de la mesa en el Ministerio de Trabajo y esperamos que no llegue a traducirse en una afectación del suministro. Ministro, ¿hubo algún tipo de consulta respecto a la situación del litoral, que a medida que se agrava la situación económica argentina, sucede lo mismo en el litoral, y también ¿Hay preocupación por lo que pueda suceder en la próxima temporada de verano, también teniendo en cuenta que hay más uruguayos que van a Argentina, la situación económica que se agrava? Sí, sin duda que, a ver, lo que hubo consenso entre todos los asistentes, tanto de gobierno como de oposición, es que la situación que tenemos en Argentina es de tal magnitud el desajuste, la desproporción, que es imposible tomar medidas que puedan neutralizar el impacto. Y bueno, y la situación sigue así, ¿no? De que, bueno, no se puede hacer nada. La problemática, reitero, repercute muy fuertemente en algunos labores muy precarias en su sostenibilidad. Por ejemplo, los trabajadores de los supermercados. Tata viene mandando trabajadores al seguro de paro en la zona del litoral muchísimo. Lo hemos dicho y lo hemos hablado con el sindicato de Tata más de una vez. Hacemos la pausa y seguimos. Hoy escuchábamos a Sebastián Baldomir, no me va a dar el tiempo para volver a poner a Baldomir, pero lo dejé armado para el informativo del mediodía respecto a la minuta de aspiración en torno al tema de la quita de IMESI a la cerveza, que fue aprobado ayer por parte de la Comisión de Hacienda y que va a ser tratado el martes, seguramente en la Cámara de Diputados. Digo martes porque es la primera sesión ordinaria de mes de septiembre. Una minuta de aspiración es solamente eso, un pedido al Poder Ejecutivo para ver si quiere mandar un proyecto de ley para quitar el IMESI. Por ahora, el Ministerio de Economía, como hemos dicho, y lo reconfirmaba también Baldomir del Frente Amplio, las señales que ha dado es que no quieren modificar el IMESI a la cerveza. Ellos hablan de temas de competitividad, de problemas de competitividad con la cerveza, sobre todo la argentina, que ingresa en lata. Y hablamos también con Álvaro Viviano, diputado del oficialismo del Partido Nacional, que acompañaron esta propuesta en la Comisión de Hacienda. Y una de las cosas que se le preguntó fue justamente sobre estas señales que ya ha dado el Ministerio de Economía de no querer hacer caso a la minuta. Bueno, hubo una primera respuesta del Ejecutivo donde establece que no tiene previsto por ahora revisar la forma de liquidación del IMESI. No obstante ello, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió varias delegaciones, analizó en profundidad el tema y advierte que se está planteando algún problema de competitividad, particularmente en el sector de la cerveza, a partir de cómo se liquida el IMESI, que se liquida a partir de un valor ficto y no sobre un valor real, y los cambios que ha tenido el mercado, particularmente a partir de los importados y los precios que esos se vierten al mercado, hoy le está generando algún conflicto y algún problema. Por lo tanto, se va a insistir en el tema, se va a insistir con el Poder Ejecutivo y, sobre todo, que analice, no le estamos pidiendo imperativamente que lo haga, le estamos pidiendo que analice en profundidad el tema, porque creemos que tenemos un problema de competitividad que afecta a la fuente laboral y merece ser analizado. ¿Esta es una medida para defender puestos de trabajo de la industria? Por supuesto, es una medida para defender la industria nacional, que está notoriamente en desventaja con cambios que ha habido en el mercado, en el sector regional, pero... Ahí tenían parte de lo que decía Viviano. Sebastián da Silva habló de otro de los temas que preocupa, que es el tema de la asociación Minerva con Marfrig, en el tema frigorífico, que ha generado hasta una reunión ayer de los rurales, de las gremiales rurales, con el presidente de la República, Lacalle Pou. Sebastián da Silva dice que en el apuro, muchas veces los productores, por temas de seca, por temas de problemas vinculados también al propio ganado, tienen que vender a los frigoríficos, y que si hay una sola ventanilla importante, esa ventanilla importante puede de alguna manera presionar con el precio. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sebastián da Silva. Esperamos una fusión entre los grupos Minerva y Marfrig. Eso implica de que una sola empresa en Uruguay estaría comprando uno de cada dos novillos o vacas gordas. Eso tiene un impacto, es un mercado concentrado. Naturalmente, el informe que hizo el Ministerio de Economía cuando se fusionó el grupo Minerva con el grupo BPU, ya estaba hablando de un inicio de concentración, ahora se confirma. Por la dimensión y el volumen de las operaciones, va a necesitar una autorización expresa del gobierno, lo cual vamos a hacer hincapié para que se proteja un mercado transparente, libre, que no termine afectando el productor rural, sobre todo aquel productor, aquel paisano que tiene como medio de ingreso uno o dos embarques por año. ¿Sí? Para que se entienda, da Silva, para que la gente entienda, ¿esto puede perjudicar en lo que se le pague al productor por el ganado? Puede, en la teoría puede, porque mañana hay, cuando hay una sequía y el productor tiene una necesidad inminente de vender, ¿sí? Un mercado concentrado puede aprovechar para bajar el precio. Y lo mismo cuando hay cambios abruptos en los precios, no necesariamente se traslada tanto al alza como a la y si llega a ser a la baja, el que tiene el 50% de la demanda, ¿sí? La capacidad de faena, obviamente determina el precio. La presidenta de la JUTEP, la Junta Transparencia y Ética Pública, Gabriela Di Longo, estuvo presente en la Comisión de Rendición de Cuentas. ¿Qué es lo que pide? Primero, presupuesto para llevar adelante una reestructura y tener más personal. Segundo, que se le pueda multar a los organismos públicos que no le retengan el 50% del salario a los funcionarios que están omisos con la presentación de la declaración jurada. Hay varios en esa situación. Y estamos hablando, en algún caso, de declaraciones juradas que no se han presentado en el 2016, 2017, hace ya mucho tiempo. Gabriela Di Longo también habló del tema Sartori, la situación vinculada a la declaración jurada de él y de su esposa. Vamos a escuchar lo que decía. Las declaraciones juradas, cuando no la presentan, la JUTEP los considera omisos, se le notifica al organismo, se publica en la página de la JUTEP, cualquier ciudadano puede ingresar y ver quiénes son los omisos. Y luego de que es designado designado como omiso y se le notifica al organismo de que es declarado omiso, se le manda un oficio de que tiene que cumplir con la ley reteniéndole el 50% del sueldo. ¿Y no sé? Hay sí, muchos organismos que sí y otros que no. ¿El Senado, por ejemplo? No, Senado creo que cumple. Yo no me acuerdo de memoria, pero creo que sí que sí, el Senado ¿Son cumple. ¿Son muchos casos? Pero hay algunos casos, sí. Entonces, ante ese hecho dijimos, bueno, lo que podemos hacer es, si el organismo no cumple, hacer responsable al organismo planteándole una multa al organismo. ¿Ah? Aparte, por la ley Cristal, los funcionarios que no presentan declaración jurada son considerados como que tienen una falta grave. O sea que cualquier organismo ya al ser omisos debería iniciar un sumario por una falta grave. Y creo que el Poder Judicial sí lo hace, es uno de los pocos que lo hace. O sea que la ley nos da todas las herramientas para que se presenten las declaraciones juradas y tenemos casos de personas que no presentan declaración jurada desde el 2016, 2017 y cumplimos con toda la formalidad, pero quedamos de manos atadas y por eso fue el planteamiento de este articulado, este último artículo de poder sancionar al organismo que incumple. ¿En qué situación está el caso del senador Juan Sartori y su cónyuge? Sí, en el caso de, se va a publicar ahora en estos días la resolución, porque en los casos notorios vamos a publicarlos para que todos puedan acceder. En el caso específico de la cónyuge, se resolvió por directorio, por mayoría, no por unanimidad, la vocal no estuvo de acuerdo, el efecto suspensivo por la presentación de la acción de inconstitucionalidad. Ahí están los fundamentos que se van a poner, los fundamentos de uno y los fundamentos de otro legales de por qué el efecto suspensivo solo respecto a la declaración jurada de la cónyuge. En relación a la declaración jurada del senador Sartori, había en la JUTEP, cuando ingresé, había como 4 o 5 expedientes. Entonces, lo que se decidió por directorio fue ordenar esos expedientes y que quedara solo en uno. Se está a la espera de que llegue la determinación jurídica y que además el vicepresidente de la JUTEP termine sus vacaciones, porque la idea es votar todos juntos y quiere, en este caso, Di Longo, que el vicepresidente esté presente y ver qué es lo que pasa con el tema Sartori. Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y está Héctor Vicente ya allí para hacer el flash.